todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes. Transcurriendo ya esta semana, que es una semana de también retomar el trabajo político, organizativo, de propaganda, y en ese marco, a nivel de la departamental de Montevideo, se han planteado las reuniones de las agrupaciones, preparando el plenario del jueves 18, ya ha habido reuniones, tenemos información de algunas agrupaciones con muy buena participación, y ya estamos convocando para este sábado, a las 11 de la mañana va a ser, el sábado a las 11, la agrupación Hipódromo Piedras Blancas, General Flores 5125, que es en la casa ahí de Jimena, con todos los compañeros. Estamos convocando y nosotros reiteramos el teléfono de contacto con el 26, 092-326-000, 092-326-000, para los que quieran y las personas que quieran contactarse, conectarse. Aquí estamos hablando para el sábado que viene, nos juntamos allí en Hipódromo Piedras Blancas. A quien tenga la voluntad, el interés de arrimarse, de participar, de informarse, nos manda ahí un mensaje que los contactamos inmediatamente. La verdad que esto fue un vínculo realmente bueno en las últimas semanas de la campaña, y nos abrió camino a encontrarnos con mucha gente. Como hemos dicho y decimos con los compañeros, Las últimas dos o tres semanas fueron de un repunte importante en la militancia. De lo que se trata ahora es arrancar de ahí, no venir para abajo. No decaer, porque nosotros tenemos que ir a más. Tenemos un esfuerzo gigantesco por delante. Una batalla difícil, pero no imposible. Es imposible si nos dispersamos, si nos gana el pesimismo, si nos gana el qué bravo. No. Acá, la verdad que si hay algo que esta organización está acostumbrada a dar, las batallas más difíciles, siempre en repecho, pero primando la razón, el ánimo y la voluntad de pelea, el saber que, nosotros entendemos que estamos en el rumbo cierto, que hay que recuperar, que recuperar la izquierda. Miren, ayer hablábamos algo de Francia, la situación en Francia, y bueno, lo que se vio como algo realmente alentador, el triunfo de la izquierda, el frenazo a la extrema derecha, y obviamente que eso es un paso para el pueblo francés, digamos, un respiro, como están diciendo en Francia. Esa alianza que se formó, el nuevo Frente Popular, compuesto por Francia Insumisa, una fuerza de izquierda, aliados a los Partido Verde, al Partido Socialista. Bueno, hoy ya pasa, que esto es una elección para nosotros, ¿verdad? Para el mundo entero. Ya sectores de ese nuevo Frente Popular, como el Partido Socialista y algún otro más, ya están hablando de un acuerdo con Macron para un gobierno de centro, sin extremos, porque aparentemente Melenchon es un extremista inveterado, claro, defiende Palestina, plantea la instalación de relaciones diplomáticas de Francia con Palestina, plantea llevar la jubilación a los 60 años, subir el salario mínimo, plantea establecer una canasta básica con precios regulados. Entonces, está bien, ¿no? Hay que juntarse para frenar a la extrema derecha, pero inmediatamente hay que fortalecer lo que es el espacio de la izquierda y la izquierda. De lo que se trata es de recuperar el proyecto de la izquierda. Y recuperarlo en el plano de la organización, de la movilización, y en el plano de las ideas y del programa. Está claro que acá tenemos hoy un parteaguas brutal. El plebiscito por la reforma constitucional por la seguridad social nos impone el principal tema de debate político en esta campaña. Algunos le quieren sacar el cuerpo, porque no quieren definirse, porque se definieron. A ver, el candidato a la presidencia, los candidatos de la coalición ya firmaron un acuerdo contra el plebiscito, le declararon la guerra santa a estos locos sueltos que quieren justicia social, o sea, nosotros, todos los que estamos en la batalla por el sí. Queremos que las jubilaciones mínimas suban al nivel del salario mínimo nacional. Mirá qué horrible, qué desatino que un jubilado gane 22 mil pesos por mes. Qué desatino, qué terrible. Que la gente pueda jubilarse a los 60 y que desaparezcan de la faz de este país las AFAP. Entonces, para ellos esto es el pecado mortal. Este es el centro del debate que se nos viene. Y acá nuestra campaña será la campaña primero por el sí. La campaña primero por el sí. Y junto con eso, y después de eso, la batalla por que la izquierda vuelva al Parlamento. Van a unir a unas con otras, porque lo hemos dicho, queremos repetirlo. Cuando ganemos el plebiscito, que lo vamos a ganar, mal que les pese a todos estos muchachos, a los agentes del sistema financiero, lo vamos a ganar, vamos a precisar diputados de izquierda defendiendo este plebiscito en el Parlamento. Hay 2 años para reglamentar esa reforma y ahí tenemos que estar en la primera línea de combate defendiendo las conquistas de nuestro pueblo. Pero hoy queríamos hablar en el plano de recuperar el programa de la izquierda. Queremos hablar del tema de la salud. Las últimas 2 semanas la situación del CASMU ha sido noticia en primera línea, pero la verdad, como en todos los debates, se va por arriba y no se entra al fondo de la cosa. Repasando lo que fue el trabajo a nivel parlamentario cuando hicimos la investigadora por la gestión de ACE y la estafa del FONASA, recabábamos cifras de aquel entonces. En aquel entonces, estamos hablando del año 2017, el FONASA repartía entre los prestadores de salud 3.000 millones de dólares. De toda esa masa de dinero, que es, bueno, los aportes al FONASA, para ACE, que atendía en aquel momento casi la mitad de los usuarios, hoy es más de la mitad, no iba ni la tercera parte. El resto iba para los prestadores privados de la salud. Una torta de dinero. Además, ACE tenía un presupuesto, o sea, tenía un presupuesto de 1.200 millones de dólares. Y más de, creo que era el 17% de ese presupuesto, se iba en tercerizaciones, o sea, en compra de servicios a los prestadores privados de salud. O sea, todo el sistema nacional integrado de salud es como un embudo en donde se va toda la plata de nuestro pueblo, gran parte de la plata, la mayor parte de la plata que nuestro pueblo invierte en salud, ¿no? Porque, a ver, cuando si viene de rentas generales, ¿de dónde viene? Por ejemplo, ellos se escandalizan de la plata que va al BPS, cuánto el déficit, porque viene de lo... Y la plata que va para el sistema integrado de salud, ¿de dónde viene? Ah, viene de los aportes que hacen los trabajadores de FONASA. Y además, plata extra que se le da a los prestadores privados por cumplimiento de las metas que se ponen. incluso cuando hay obras, están exonerados de pago de impuestos, o sea, por todos lados hay como canales por los que va corriendo el dinero de nuestro pueblo al gran negocio de la salud privada. Nosotros creemos que este es otro tema de debate de fondo en esta campaña. Queremos debatir esto, queremos debatir el tema de la salud y el sistema de salud. Y como izquierda, partiendo de la base que la salud es un derecho humano esencial, que no puede ser una mercancía como es hoy, en donde vos tenés incluso, defendidos por algunos dirigentes sindicales de la FUS, socios BIF en las mutualistas. O sea, vos tenés un derecho humano esencial, pero yo al mismo tiempo, en ese lugar donde te atendés, tenés dos categorías, si pagás más sos socio BIF. La verdad es que es una ofensa. Es una ofensa a la inteligencia y es un menoscabo brutal a los derechos del pueblo y de los trabajadores. El único planteo de izquierda en materia de salud es el sistema nacional, único, estatal y público de salud, en donde todo el dinero que el Estado vuelque vaya a garantizar un sistema de salud público, estatal, único, que le garantice a todo el pueblo el derecho a la asistencia, que cubra las necesidades completas en materia sanitaria de la gente. Con la cantidad de dinero que se invierte, esto es más que posible, si se usa con un sentido de respetar, de cuidar los dineros de la gente y de respetar los derechos del pueblo. El otro día, y con esto termino, para tener una idea de lo que implica el negocio de la salud, hablaban de que el otro día estaba el presidente del sindicato médico y el presidente del sindicato de los trabajadores del CASMU, y uno de los dos dijo, bueno, comparando el gasto en sueldos de las direcciones, en una mutualista, al modo cual, gastaban 31 millones de pesos por año, en otra 25, y en el CASMU estaban gastando 131 o 141 millones de pesos por año en salarios de los directores. Y en nuestra intervención, cuando abríamos la interpelación en el año, fue en el 18, hablando de cómo se dilapidaba el dinero de los trabajadores en privilegios, hacíamos referencia a declaraciones de la entonces ministra de Educación, la doctora María Julia Muñoz, que afirmó alegremente que cuando dejó la dirección general, la dirección técnica del CASMU, y pasó a desempeñarse como ministra, tuvo un sueldo 4 veces menor como ministra que como directora técnica de una mutualista. Entonces, cuando te hablan del déficit, está allí, además de otros, ¿no? El camino es volver al planteo histórico de la izquierda, y en esta Unidad Popular Frente a Trabajadores no tiene dudas. Se nos fue el tiempo, nos vamos despidiendo, mañana estarán con la compañía de la profesora Romy Silva, el jueves con el compañero Leonardo Luzardo, el viernes con el compañero Carlos Pérez, y el domingo volvemos a estar en vivo y en directo en la audición del Movimiento 26 de marzo.